llenaste de felicidad. Casi muero al verte llegar. Telepatía, telepatía, llegaste tú cuando yo más quería. Telepatía, telepatía, tú viniste que suerte la mía. Telepatía, telepatía, llegaste tú cuando yo más quería. Telepatía, telepatía, tú viniste que suerte la mía. Llamar, me llenaste de felicidad. Casi muero al verte llegar.